hola, hola, hola, hola, y bienvenidos todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos.com. Pues nuevamente al aire La Vieja Guardia, luego de un receso en donde, pues, por compromisos personales, La Vieja Guardia tuvo un ratito por allí de vacaciones. En estos meses de julio, agosto, es cuando La Vieja Guardia está de aniversario. Así que, ¿qué más para el regreso de La Vieja Guardia? Tenemos que agradecer a la gente de 7rockradio.com, de la mano de nuestro gerente general, el señor José Manuel Fon, directivo general, sí señor. Por allí también está Eric Sculpting, Marketing y Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación, todavía tiene ese cargo, así que pues, ¿qué más queda? Los efectos de fondo, pues el plutísimo perrito que tenemos por acá, mejor conocido como Peluso. Lo otro por allí, tenemos que agradecer a la gente de Cerebros Exprimidos, de la mano del señor Luis Orozco y Osman Ruiz, este gran portal web venezolano, pues con ese gran circuito radial, en donde acapara muchísimos programas que usted puede disfrutar en su modalidad de podcast. Allí estamos, ya lo sabes, en La Vieja Guardia, ¡ja!, estamos con todo el poder del rock, los lunes en 7 Rock Radio, entre 8 y 10 de la noche, y cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, La Vieja Guardia en www.cerebrosexprimido, en su circuito radial, allí nos consigues en podcast. ¿Qué hacemos? ¿Qué cubrimos? Los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Pues La Vieja Guardia también agradece a su team, el team de La Vieja Guardia, que siempre está allí, más fiel que el odio. Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martinola desde San Juan, Argentina, y su sección La Dama y la Música, y por allí también está Elisa Hernández desde acá de Valencia con su sección Efemérides de La Vieja Guardia. Así que pues todos acá listos para llevarle lo mejor del rock latinoamericano y del mundo, sí señor. Y por allí comenzamos con esta gran banda venezolana, Collateral, The Tryman, ese par de temas por allí que estuvimos escuchando, ajá, A Trail for Genocida, y también el tema Reign of Fire. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock, y agradecemos también a nuestros colaboradores, Eva María Martínez desde Polonia, el señor Salvatore Mr. Jack desde Italia, y por allí también está Francis Tazas en España. Así que La Vieja Guardia continúa con todo el poder del rock. Yeah. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Ya lo sabes, en 7 Rock Radio estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. En Cerebros Exprimidos nos consigues donde quiera, cuando quieras, con quien quieras, sí señor. ¿Eh? Allí estamos en podcast. Estamos escuchando a esta banda de Brasil, a Masarac, con ese gran tema Impuro Armageddon, y el segundo tema, Oh Filo de Serpente, sí señor, de Brasil, la banda A Masarac. Esta banda me la envía nuestra amiga Eva María Martínez. Ella está en Polonia y siempre está pendiente de todo lo que es La Vieja Guardia, sí señor. Pues nosotros también por acá vamos a comentar muchísimas cosas a lo largo del programa. Por allí vamos a tener saludos de muchas personas que están con nosotros por allí. A ver, ya me está llegando un saludo de una de nuestras grandes colaboradores, como es la señora Betty Martinolas. ¿Cómo estás, Betty? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿qué estás por allí? El saludo para toda la gente de La Vieja Guardia. Hola, buenas noches, soy Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina, y quería dejarle un gran saludo para toda la audiencia de La Vieja Guardia con mi amigo Roberto Arteaga. A partir de mañana nos encontraremos todos los lunes. Bendiciones para todos. Sí, señor, Betty Martinolas. ¿Qué tal, Betty? Qué bueno, Betty, por allí activa, esperando que te recuperes rapidísimo de esa operación que tuviste por allí en el pie. Pues lo cierto es que la vieja guardia continúa con más del mejor rock latinoamericano y del mundo. Cubrimos los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio.

señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimido.com. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá, en este gran retorno de La Vieja Guardia, por este par de meses, por allí, mes y medio aproximadamente, o dos meses y alguito, estuvimos desaparecidos, pero en acción, como lo dice Chuck Norris. Así que pues, no hay problema, siempre y cuando estemos allí presentes. La Vieja Guardia, por allí tengo un gran abrazo, un saludo de mi gran amigo Carlos Ortega. ¿Dónde está Carlitos Ortega? Que no te veo, Carlos. ¿Dónde estás? Cuéntame. Y bien, Roberto, aquí seguimos todo este equipo que conforma La Vieja Guardia. Antes que nada, enviar un gran saludo a todas esas personas que nos escuchan a través de 7 Rock Radio y, por supuesto, a través de Cerebros Exprimidos. Aquí estamos para traerles el mejor rock y metal hecho en el mundo. Y bueno, ya saben, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¡Sí, señor! Carlos Ortega, ah, anda por allí activo, Carlitos, bueno... De verdad que muy contento porque La Vieja Guardia nuevamente está al aire. Y por allí, bueno, buscando más opciones para expandir el gran trabajo que se hace acá con dedicación, con esfuerzo. Porque aunque usted no lo crea, esto es un gran trabajo que se hace por acá. Así que La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¿Y qué estábamos escuchando allí, Robertinho, hablando tanto, pero no dijiste nada de la banda? Pues desde Caracas, Venezuela, la banda Arrecho, con ese gran saludo de Franklin Zambrano. Arrecho con el tema Extorsión del Cariño, La Extorsión del Cariño y Más Caña. Fines de semana, usted sabrá que lo pide, pues, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.

Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Esta guitarra en remate, este baile no es para bailar. Este ángel que no sabe lo que es vivir en soledad, una viuda le da irse hasta olvidar. De las causas que no duran, de todo lo que subas, de la enfermedad sin cura, del ingenuo terminar. Late, late, suena, suena, su corazón es sirena que alerta a los demás. Y a tu favor la historia va derivando la gloria, quebrando el reflejo en los demás. Rota ira de la herida y la sangre hierve su pensar. La viuda avisa entre risas que la noche va a avanzar. Suena, su corazón es sirena que alerta a los demás. Vaya entrando las puertas, que el dolor está a la vuelta y nos viene a buscar. Y nos viene a viajar sin compañía. No quiere ritual ni despedida. Más te alejas, más dejaría. Y no va a jugar, no tiene vidas. Si no olvidas, te quedas con la herida. Ya no late, ya no suena. Gente de Doble Par desde Argentina, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí señor, Doble Par, este primer tema de esta banda argentina, La Fábrica, y el segundo tema, Late Late. Allí estaba esta gente sonando en La Vieja Guardia. Por allí quedan par de temas más, ya que ellos enviaron cuatro, así que tú puedes enviar lo que tú quieras a nuestro correo electrónico de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com. Allí estamos para colocar tu música, tu material en el programa. Antes de nuestra amiga Eva María Martínez nos envió a la gente de Asteroth, esta banda mexicana Asteroth, pues con un metal extremo de esos que no juegan carrito, como dicen por acá, para enamorar. El primer tema de la gente de Asteroth de México, Cry in the Forest, y el segundo tema de esta gente, Encadenado. ¿Qué tal? Bastante extrema la banda, así que pues allí está esta banda mexicana que nos las envió nuestra amiga Eva María. Pero bueno, lo cierto es que por aquí toca hablar, conversar, decir cosas sobre eventos que se vienen por aquí, en donde va a estar la gente de acá de Valencia, Venezuela, la banda Enduro, la banda donde el señor Roberto Arteaga Núñez, este servidor que está acá, pues toca en la batería, es fundador de esta banda. Y lo cierto es que nosotros vamos a estar en un evento en la ciudad de Maracay, sí señor, en la ciudad de Maracay, Venezuela. Vamos a estar allí tocando este sábado 7 de septiembre, acompañados de nuestra banda hermana E-Revolver, sí señor. Enduro y Revolver van a estar allá en Maracay. Por allí también va a estar la gente de AB93. Esta es una banda de Maracay de metal alternativo. También vamos a tener la gente de Nefasta 5 y la gente de Solos. Sí, señor, Solos. Una metal fusión de Turmero. Así que pues, ya lo sabes, Enduro, Revolver, AB93, Solos y la gente de Nefasta 5 allí en Maracay. Ahí vamos a estar todos en este gran evento en el Café del Art. Allí vamos a estar en la parte de San Jacinto. Todos invitados para acompañar a la gente de Enduro y Revolver desde acá de Valencia para el evento en Maracay. Pues nosotros vamos a seguir escuchando a la banda argentina Doble Par en la Vieja Guardia con todo el poder del rock. Tu valor camuflado por tapices de polvo está todo pintado, de invisibilización. Un dolor agravado, siempre expuesto sin voz. Te miran de costado, quiebran tus deseos. Tira que un golpe aguanto, la tendencia te juzgó. Espejos distorsionados, y juegan con tu descripción. Tira que otro golpe aguanto. Perdón, no somos bichos. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Macetas de barro, nada nos viene mal. Para no te vayas rápido, quédate un rato más. Y antes que digas chao, un beso pa' llevar. Todos los días tratando de acercarte, acercándome, haciéndote lugar. Aprendo cada día buscándonos. ¿Y a dónde vas que no te veo y desespero? ¿Cómo no mirarte y pienso qué suerte tengo? Quiero ser merecedor de cada fracción del tiempo, de coincidir con vos. Palabras inventadas y apodos singulares, ideamos claves en la complicidad. Jugamos al juego del empate, aunque adelante de mí siempre vas primero. Cuido tus ojos de tristeza, que nada se derrame ni por casualidad. Y si no puedo evitarlo, por lo menos que sepas que entre mis brazos siempre tenés lugar. Cuidándonos. ¿Y a dónde vas que no te veo y desespero? ¿Cómo no mirarte y pienso qué suerte tengo? Quiero ser merecedor de cada fracción del tiempo, de coincidir con vos. En cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. ¡Gracias! Hola amigos, por acá les habla Marino de Guerra Santa y quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace posible La Vieja Guardia allá en Valencia. Saludos a toda mi gente y gracias por estar allí siempre y por seguirnos apoyando. Ahora es que se vienen muchas cosas de guerra, seguimos en pie y vamos con todo. Vamos mi gente, fuerza y para adelante siempre. Perder, ayudándome. la gente de Guerra Santa sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, gracias a nuestro amigo Marino Vázquez por toda esa gran atención que siempre ha tenido para con el programa. Así es, pues ya ustedes todos lo saben que la vieja guardia está en Valencia, Venezuela, y se transmite a través de la señal de www.7rock.com y www.cerebrosexprimido. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Pues acá está el señor Roberto Arciaga para todos ustedes. Por allí el señor Carlos Ortega envió saludos, la señora Betty Martín Nolas también, Elisa Hernández estuvo en línea, pero pues esperando por allí que nos indica nuestra amiga Elizabeth Hernández y sus efemérides de la vieja guardia. Pues escuchando a Guerra Santa, estuvimos por allí disfrutando con Mi Último Aliento y el tema Donde Claudican los Dioses. Par de temas buenísimos de esta banda venezolana que también está radicada en Argentina. Y pues, anterior a esto, una banda argentina, la gente de Doble Par, con este tercer tema, Privándote de Gloria, y el último tema, Cambiándonos. Así se llama el tema de la gente Doble Par. Esta banda argentina que pues por allí se comunicó con nosotros a través del correo y a través de la gente del Phoenix Fex, de ese gran amigo Alex, que siempre está pendiente de promocionar a todas las bandas. De hecho, por allí ya está sacando 4 compilados de bandas venezolanas. Se están viendo en todas las redes sociales a través del Facebook. Así que, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ah, ¿qué les puedo decir? Algo que en verdad está sucediendo en este momento. Los muchachos de Enduro, allí está Pedro, Roimer, Franny y está Roberto Arteaga, y envían este gran saludo para todos. Saludos Enduros, queremos invitarlos este 7 de septiembre a En el Nombre del Rock Fest, en su primera edición en San Jacinto, Café del Arte, donde Enduro hará lo mejor de su repertorio. No se lo pueden perder. Suena Enduro, suena rock. Final. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Asesinada la noche de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta ciudad? Sin vida, completamente desnudo, fue encontrado, hallado el cuerpo de esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta ciudad? Una mente enferma. La basura de esta ciudad. Fotografías color blanco y gris, infantes que jamás volverán. Mientras la ley se empieza a romper, mientras la ley empieza a perder terreno por el maldito dinero, penetra como veneno. Atente amigo, lo que te digo es esencial para la ley. Lo material es algo fundamental. Una mente enferma, la basura de esta ciudad va desatando toda, desatando toda su ansiedad. Va desatando toda, desatando toda su ansiedad. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Thank you. deja vivir. Pensado en ti. La gente de Polvo, banda mexicana, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, el primer tema de Polvo, Mente Enferma, y el segundo tema de esta banda mexicana, Borderline. Anterior a esto, estuvo sonando la gente de Enduro, después de ese gran saludo enviado por el equipo de la banda. Sí, señor, encabezado por el señor Pedro Silvestre. Por allí también estaba Roy Medel Corán, nuestra amiga Franny y el señor Roberto Arteaga. ¿Qué tal? Pues luego a esto sonó la gente Señor Falla de Origen con el tema Ginebra, esta banda venezolana sonando también en La Vieja Guardia. Ya lo sabes, La Vieja Guardia todos los lunes entre 8 y 10 de la noche por 7rockradio.com y en podcast cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, allí lo consigues en www.cerebrosexprimidos.com. ¿Y qué más, Roberto, hay que decir? Pues que nos vamos. El programa ha llegado a su fin por la edición de esta semana. ¿Qué te parece, Robertiño? ¡Uy, qué rápido pasó todo, Roberto! ¡Qué rápido pasó todo! Bueno, Robertiño, ¿qué más? Hay que despedirse. Sí, señor. Vamos a darle gracias a todos ustedes por estar allí pendiente del programa La Vieja Guardia. Gracias a Betty por ese gran saludo. Gracias a Carlitos Ortega. Y bueno, Elizabeth nos quedó pendiente por el saludo. Del resto, a la gente de www.severonradio.com, de la mano del señor José Manuel Fon en la directiva. ¿Ah? ¿Quién más? David Yepes en la coproducción. Elis Culpi Marketing Diseño. Frank López en la musicalización. Roberto Arteaga todavía. Creo que tiene el cargo de coordinador, creo, todavía por allí. También hay que darle las gracias a la gente de www.cerebroxexprimidos.com. El señor Osman Ruiz y Luis Orozco son los encargados de este gran portal web, allí con ese gran circuito radial donde nos consigues en podcast. Ya lo sabes, es cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Ya sabes que cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, y hey, allá, al infinito y más allá. Nos vamos. Bueno, que daré las gracias, como siempre, a mi hija Bárbara Arteaga, que siempre está pendiente del programa, Roberto Jesús Arteaga, con ese gran apoyo por acá tecnológico, la señora Dayana Rodríguez, que pues hoy estuvo con Pixita, hoy estuvo con Cachapitas, y pues aquí la pasamos súper bien. Así que, ¿qué más que decir? Algo muy importante para que tú lo recuerdes, lo practiques y estés pendiente de transmitir esta información. La naturaleza, ojo, ojo, escucha bien, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chao! guardia. ¡Ay! Dale tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuana, esposa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. ¡Ay!